in my brain, shattered me to drops of rain, falling from a yellow sky on orange faces through an open eye. Stop me, hold me, but as I jerk, stop me, voices from all. Thank you.

Hoy tenemos una entrega especial. La había pensado hace más de un año. Y mira por dónde, casi va pasando otro. O sea, 2 años. Claro, no somos adivinos, no podemos pensar en un mal año cada vez. Pero esto es el no va más. En lo personal, no hay mucha queja, pero en el ámbito colectivo, la incertidumbre brilla con sus mejores galas. Vamos a hacer un viaje a lo que significó los años finales de la década de los años 60 e inicios de los 70, en especial a ese gran año 1969 como referencia. Buenos vinos, en lo musical tampoco hay desperdicio. Es un año de transición, la búsqueda de nuevos abismos, donde dejar plasmados la ira e inconformidad en forma de reclamo y arte a la vez. La mezcla de LSD, psicodelia, guerras contra la efervescencia hormonal de aquella juventud que explotó en un gran Woodstock. En este bloque inicial escuchamos al gran genio Arthur Brown, que ya en 1968 da un paso importante en el rock show visual, influencia más que innegable para gente que vendría luego como Alice Cooper o Kiss, y supongo que King Diamond también. La banda se disuelve en 1969. Carl Palmer y Vincent Crane pasan a formar Atomic Rooster. Escuchamos las teclas de Vincent Crane, un genio, en Prelude y Nightmare. El show tuvo continuidad con un corte de Deep Purple, que originalmente precede al cover de los Beatles. De momento, para rematar esta intro, hemos escuchado Ritus con la banda italiana Jacula. Inquietantes ocultistas en su tiempo, digna de un gran presagio. Thank you.

Sin duda, la demora precede a esa ansia temporal de perfección. Por esa razón, he optado por escuchar el corte de los Pink Floyd, Remember a Day, recordar un día. Un corte relajado en oposición a su vena psicodélica psicotrópica que los llevó a ser el referente en esa vertiente. Mantiene la tensión de tristeza un tema de los Moody Blues, banda que sería básica en la fusión de rock sinfónico y material conceptual. El corte Melancholy Man. dentro de conversaciones de aprendizaje, cuenta que si un ser humano lo pesas antes de morir y momentos luego de su muerte, pierde 20 gramos de peso. Nos ha dicho que no es corporal, se asume que es el peso del alma. La oleada progresiva a finales de los 60 nos trae a Los Canarios y su tema Requiem for a Soul. Registros líricos de la época con gran poder. Acompaña a Carlos Santana, que fue uno de los artistas que triunfaron en aquel festival de Woodstock en 1969. Sin duda alguna, Soul Sacrifice se lleva la palma. El trabajo de Mike Carabello y Rob Harper es inconmensurable. Crearon esa amalgama mágica de percusiones que encaminaría a lo que luego se llamaría Latin Jazz. Este par de temas van dedicados de forma especial a ese gran amigo al que por cosas de la vida llamamos Dr. Piqué, fuente de sabiduría del que siempre aprenderás de forma desbordante. Yes, I'm when the day goes to sleep and a full moon looks. And the night is so black that the darkness cooks. You come creeping around, making me do things I don't wanna do. Can't believe that you need my love so bad. Come sneaking around, trying to drive me mad. Busting in on my dreams, making me see things I don't wanna see. You're the green minor league sheep with a two-pronged crown. All my trying is up, all you're bringing is down. Just take my love then slip it away, leaving me here just trying to keep from following. Hace un momento rendimos tributo a ese gran músico que nos dejó hace unos días, Peter Green, un genio incomprendido que pronto se dejó llevar por los abismos de la autodestrucción. Creador del himno que inmortalizó Santana tan solo un año después, Black Magic Woman, también dejó otro gran clásico que versionaron los Judas Priest o los Melvins, que convierten en un monstruo que seguramente es el que atormentó a Peter Green. Green Manalishi.

todos los sucesos desagradables del momento, podemos decir que lo convierten en convulsos, como si se tratase de una confabulación astral. ¿Cuánto daríamos por tener una máquina del tiempo? ¿A qué momento iríamos primero? Es el tema que escucharemos de otra de esas grandes bandas míticas que colaboraron en la transformación y rebeldía del sonido. Gramophone Railroad con Time Machine. Mi fijación con el tiempo es latente. La voz del gran Doug Engle queda marcada en nuestra memoria no solo por la hipnótica y ácida inagada da vida. Ellos en 1969 lanzaron el trabajo Born, el mismo que abre con el corte In the Time of Our Lives. Ellos sonaron y son la mariposa de hierro. Change your mind, don't lose this time, whatever. I know, I know, I know. ¿Os ha sorprendido este corte? I can't feel nothing. No puedo sentir nada. Parte 2. El tema original pertenece a una superbanda formada por ex miembros de Iron Butterfly, Larry Reinhardt y Lee Dorman. Casualmente, como vocalista Rob Evans, el primer vocalista de los Deep Purple, y Bobby Caldwell, batería de Johnny Winter Band. Calidad desbordante que no lograría la repercusión necesaria por ofrecer trabajos conceptuales y la dificultad de ser radio fórmula. Esto nos indica que no todo un éxito de radio o un hit necesariamente es una buena obra. La banda que nombramos anteriormente, Carl Palmer y Vincent Crane, formaron Atomic Rooster. De ellos acabamos de escuchar su tema, Don't Lose Your Mind. I spent a little

Cada una de sus actuaciones se bordaba con intensas improvisaciones, de allí este apelativo. Rock, folk y psicodelia asociados a la influencia de Yelitza Alarcón. Tras la muerte de Jerry García, su guitarra y voz, la banda se disolvió un mes después, allá en agosto de 1995. Thank you. Escuchamos la banda Blue Cheer, que se formó en 1966 y es citada en varias ocasiones como la banda que dio origen al heavy metal, antes que Black Sabbath. Esto es discutible y argumentable. Lo que sí me consta es que intentaban ser los más estridentes y utilizaron antes la afinación grave de todos sus instrumentos. Se les atribuye, eso sí, la creación del stoner rock de los 90. La banda que acompaña a los Blue Cheer es otra de esas super bandas de la época, tal vez la primera. Y la semana pasada perdimos a su batería Ginger Baker, quien junto a Jack Bruce al bajo, al gran Eric Clapton guitarra y voces, en formato power trio, tenían un sonido híbrido entre el rock psicodélico y el pop. Tan solo duraron 2 años en actividad. Luego de su disolución, Baker y Clapton formaron Blind Faith. Thought you were a blessing, but when I caught you messing, what you reckon? Even woman gets to see that I'm begging you. Woman, when you whisper to me all the hurt you do me. Even woman, woman, when you work your way in, getting under my skin. Yeah, woman, the way you laughed at my pain, the way you're flipping my brain. Yeah, woman, there were other choices, but I didn't hear the voices. Yeah, even woman, can't you see when you're falling? Even woman, know the devil is calling you. Estos dos temas anteriores en especial me llevan al paso de mi infancia a la pubertad. Personas esenciales en esa transición. Iván Peralta, amigo por más de 45 años. Y Ricardo Tello junto a Doc Giovanni, que ya no está entre nosotros. Ellos por más de 35. Buscábamos un sonido que nos dé personalidad o describiera nuestros anhelos. Escuchábamos Blue Jeans de los ZZ Top, Urgent de los Foreigner, Obús de doble cabina, pero en 33 revoluciones. Una noche memorable terminamos escuchando Pink Floyd y Ricardo y Giovanni habían atrapado una araña de gran tamaño en un frasco. El resto es historia. Podríamos imaginar correr a través de la jungla, como con los Creedence Clearwater, y dejar abruptamente una conversación para ir en busca de una malvada mujer de los Canned Heads. Imaginación al poder, el resto es cosa vuestra. come home, his unborn child will never know him. Believe him, miss him with a number of men, don't expect to see him again. Passes out for free and curiosity. De los grandes momentos en 1969. Tenemos a los ingleses de Who. Yo los conocí por su tema Who Are You con apenas 12 años. Hace mucho ya de aquello. Pues en ese año de mi nacimiento logran editar la ópera rock Tommy. Visionarios adelantados a su tiempo, dentro de su fama logran imponer este trabajo conceptual en momentos difíciles. Con gran brillantez y pulcritud, escucharemos Overture 1921 y Christmas. to see this animal faster than the lightning in his eyes. Oh, what a cold surprise, the flying horse has cried. And didn't anybody want to ask the carrier to call the tune? The flying horse has crooned, but did not know. Man sits on the stage, eats fire and water, earth and air, while we all stare. The silver blade burns bright and tells us to beware of mirrored passages that draw a thousand images of younger days. The wheel spins slower as it calls us back to play. Shouting into the wind as it spins by your side. Paradise echoes the sounds of the summer. We'll be right back. Voy a terminar la exposición de investigación que nos ha llevado hasta aquí. Sucede que a veces tengo material por allí escondido entre tanto disco y archivo. Una de esas joyas, que no tenía ni la más mínima idea de su incalculable valor, Barclay's James Harvest. Los dos temas son unas grabaciones realizadas para las sesiones de la BBC Radio de Londres. De por sí, las composiciones exultan genialidad. Y en este show se extienden de forma brutal, con un resultado único. Seguro lo habrán disfrutado, She Said y Medicine Man. My world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be done. For you to me are the only one. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. There will still be you and me. Thank you. Thank you. Es el momento de agradecer a todas y cada una de las personas que se han cruzado en mi existencia. Algunas para ayudar y otras para intentar que no vayan bien las cosas. Todos al final son importantes dentro de este continuo aprendizaje llamado camino de vida. Una exhalación para las decisiones no tomadas. Limpieza de heridas por las caídas. Una sonrisa disimulada por las fechorías. Y alegrías por los logros. Un especial, la sabiduría a este momento. Gracias de Led Zeppelin nos abre la puerta a un dulce sueño hacia el cuento después del medio siglo. Nuevamente el tributo a los Captain Beyond. Un estéreo que da la sensación de estar en una cápsula. Thank you. joyas musicales, grandes creaciones preciosistas, con arreglos o inclinación hacia el neoclásico. Camel con su tema El espíritu del agua, creación de Peter Bardens, junto a Brie de los Jethro Tull y la flauta mágica de Ian Anderson, adoptando la tablatura de Johann Sebastian Bach, una genialidad. Cerramos con otro de los pilares del rock sinfónico, siempre marca la intención de sonar a un órgano de tubos. Matthew Fisher logra una explosión creativa en Repen Walpurgis. Como ya dije anteriormente, fue una gran época, tal es el caso de Frank Zappa y su trabajo Hot Rats, mezcla preciosista y pulida de rock con jazz. Para muestra basta, Pitches en regalías. Más bandas también incursionan por caminos complejos para la época. Nada detendría a Keith Emerson, Greg Lake y Carl Palmer. Mientras preparaba estas líneas, llegué a leer que invitaron a Mitch Mitchell a unirse antes de reclutar a Palmer. En esas conversaciones se piensa en un cuarteto junto a Hendrix. Su muerte meses después frustra esta iniciativa. ¿Os imagináis? El resto es historia. ELP, una banda inmensa y brutal. Desde los toques de Led Zeppelin en Thank You, iniciamos una espiral de poder musical. Sin desmerecer lo anterior, claro está que Deep Purple, antes del Mark I, era una maquinaria creativa. Entre Pace, Blackmore y Lord, forman una trilogía creativa descomunal. He tomado el corte Chasing Shadows. Realmente no sabía el tema de Hendrix para colocar en este podcast. Luego encontré este cover descomunal que hace el Guitar Hero por excelencia del tema Born Under a Bad Sea, de aquel conocido bluesman Albert King. Jimmy la lleva a su terreno ácido lisérgico en vena, como un broche de oro a este bloque, y al final creo que fue el tema que marcó la idea seminal de esta celebración. King Crimson en 1969 lanza su primer trabajo, demostración de músculo creativo desbordante, en especial en este 21 Century Schizoid Mind, incontestable.

se complicó mucho bastante el tema de cerrar por todo lo alto. Varios finales alternativos. El primero, con una de las joyas atemporales, tema creado entre 1963 y 1964 por el gran Van Morrison. Yo conocía la versión de los Doors, referente de fiestas y destrucción, en algunas de nuestras celebraciones juveniles con la Santa Hermandad hace más de 20 años. Gloria, esta vez ejecutado por la poeta, artista y música Patti Smith. No podía faltar la bruja cósmica, la reina Janis Joplin, quien en sus memorias se cuenta que fue Patti Smith compañera paño de lágrimas. Publicó el álbum I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, justo el 11 de septiembre de 1969. ¿Quién falta? Pues sí, el rey lagarto, Jim Morrison. Tengo presente un programa que se frustró sobre el rock y la parafernalia carnavalesca del demonio. El corte Shaman Blues, el primer acercamiento en su niñez con la muerte. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Millionaire, pot of thieves, wild card on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me. Me. Say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young fun. Hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling. And then I'm gonna make a mind. Oh, put my spell on her. Here she comes. She comes, wasn't you the whole in a female dress? Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling. And I'm gonna make my mind. And I hear this knocking at my door. Hear this knocking at my door. And I look up at the big tower clock and say, oh my God, it's midnight.

I walk home, I said, loneliness, I'm waiting for me, babe. You know, I open my front door. I said, Mr. Loneliness, I'm waiting for me at home. Lonely home, at home. You know, I got home every day, love. There ain't nobody waiting there, man. I ain't got no girlfriends, and ain't got no boyfriends, man. I got no any kind of friends, man. Ain't got no, my TV set doesn't work, my radio doesn't work, man. I come home, there's nothing, nothing, man. There's no animals moving, there's nothing, man. Walking that door seems like that cat is sitting there every day, man. Gone. I cry out long. stop? Will you stop the pain? There will never be another one like you. There will never be another one who can do the things you do. Oh, will you give another chance? Will you try, little try? Please stop and you remember we were together. Isn't it amazing? el segundo final alternativo, la banda que definiría el sonido del heavy metal como lo conocemos hasta el día de hoy. Tony Iommi y su clan, llamado Black Sabbath. Sin duda alguna, su disco debut es un hito, la piedra filosofal junto a In Rock o Led Zeppelin II. Pero un capricho es un capricho, y creo que el corte Hand of Doom tiene un significado brutal, tanto en lo lírico como en el problema de Iommi, el mismo que ayudó a definir y ajustar la guitarra más grave. Claro está que los que definieron la psicodelia o el tema que encierra casi todo como concepto sería sin duda Interstellar Overdrive, el summon de la distorsión neuronal. Con esto y un bizcocho, sin antes dejarles un tema de bonus, Thunderbird, en memoria de Frankie Vanali. En breve celebro las 51 vueltas al sol. Hasta pronto. start spinning round. You fall down to the ground. Feel your body heave. Death hand starts to weave.